Travesía peligrosa, yeah, bonus track. Yo. Me adentro en un mundo infestado de ratas. Con este bonus track muchas abrirán de patas. Travesía peligrosa en esta senda tan oscura. Raperos con pistolas los humillo en escritura. Mi rap revienta a tus oídos y te cambia. Expresaré en mis temas sentimientos y nostalgia. Voy a la deriva cual náufrago en el mar. Con mis letras sé que tú te podrás intoxicar. Sueño con matar a Rajoy con un puñal. Si me ve delante de él hará uso de su pañal. Zorras que quieren que sus novios sean malos para luego quejarse de sufrir muchos maltratos. Búscate a alguien bueno, tan solo es un consejo. La maldad está presente, no es solo un reflejo. La vida en miniatura se ve por las ventanas. Y la violencia, los afters, está presente por las mañanas. La realidad es más cruda de lo que tú te piensas. Peleas con cabrones y muchas noches intensas. Mi época de la gopa, soy la verdad, me alegro. Me volví bueno y me convertí en carroña para cuervos. A veces pienso, y si vuelvo a ser el de antes, a lo mejor María le pondría a verme echar guantes. Pero no pienso volver a todo ese pasado en el que yo estaba demasiado alterado. Travesía peligrosa entre gritos y realidades. Para andar por ahí, cuida de tus amistades. Muchos aprovecharán de toda tu bondad. A esos destrózalos con toda tu crueldad. Travesía peligrosa entre gritos y realidades. Para andar por ahí, cuida de tus amistades. Muchos aprovecharán de toda tu bondad. A esos destrózalos con toda tu crueldad. Yeah, destrózalos a todos, hijos de puta. Imán para problemas es lo que maneja mi vida. Acusado de robar una jodida floristería. Justicia corrupta emana este país. Con tanto hijo de puta como no voy a verlo gris. Me da igual morir por lo que digan mis letras. Tú vendes mierda, no vendes buena queta. Tu droga es basura al igual que tu cerebro. Eres un hijo de puta, te aplastaré los huevos. Revela acontecimientos reales de las aceras. Los gays están más sueltos que la melena de Antonio Banderas. Si expresas lo que sientes serás despreciado. Me da igual lo que pienses, hoy en cis me verás cabreado. Harto de mentiras, de gente sin neuronas. Me apetece reventaros porque no sois personas. Habla mucho a la espalda y a la cara se calla. Nos faltan muchos huevos, la verdad no tenéis agallas. Federado en la vida y con mucho que decir. Más calle que un contenedor, este es mi resurgir. Os deseo a mis amigos larga vida y prosperidad. Aunque es difícil viendo esta puta sociedad. Hay suciedad en el ambiente y nadie la limpia. Mucha mujer mala las catalogo como arpías. Travesía peligrosa entre gritos y realidades. Para andar por ahí, cuida de tus amistades. Muchos aprovecharán de toda tu bondad. A esos destrózalos con toda tu crueldad. Travesía peligrosa entre gritos y realidades. Para andar por ahí, cuida de tus amistades. Muchos aprovecharán de toda tu bondad. A esos destrózalos con toda tu crueldad.